臭屋啊。 乐伟丽，乐伟丽， 我那个地方可是我要给你们的狗啊，要是那个要那我要那点比啊，我提卡卡摩摩亚马卡里西佐托那波米图拉拉萨拉尼尼索阿米亚拉卡那亚提帕西西尼可勒卡摩勒巴那波索勒摩里摩那卡摩里摩勒巴佐托尼尼米特那波提那波罗萨摩拉波萨拉哟皮里那耶贝 Ose isso de Gisela. Fedetinho. Nossa, Nadê. Fefele, fefele. Olá, Kaki, eu posso cair o que imota com o pó. Já será caiu, já vai orar de pia. Eu te cagamo, o buia macarici, zoto.Na comitu na rasaranini Zoangeraka Na yokipase siri koreka molema Na konsole molimo Na kamoli molema Zope limite Na kotina kwaro sambora Bonsara yo Kenina yembe Na tikara mbombu ya makarisi Ope de kimbangu Zebola. Ah, querida Yembe, yo kamole mamo kore la sherie, zokaro kipembe ninaka, naleni zoto, ize. Revue sherie omo, nasangi oro kola pema ya molimo, zokaro kipembe ninaka, zoka la pelerie. Yeah.